fina, por cierto, bueno pa' bailar. Reverencia y balanceado, paso español fino, también el pasaje. De un color fuerte, negro y brillante, de estampa imponente, qué chulo animal. Obediente es todo un caballero, que pase perfecto, le ha faltado hablar. Cuatro patas que levantan con fina elegancia cuando va a bailar. Tiene el corazón de un niño, por noble y sencillo, fácil de apreciar. Con sentido grande entre los grandes, lo sacó a su padre, pues de donde más. Fue su madre una yegua muy cara, que no hubo dinero para poder comprar. ¡Yeah! Y que sigan bailando los cuatro, compa Bernie. Puro pa' adelante, compa Leo. Y fierro pa' Jalisco, pariente. Y no se echa para atrás. Compañero inseparable, fiel de las pisteadas, no se va a rajar. Muy coqueto y suerte con la dama. Le gusta el bucanas, también el coñac. Dos monturas, una de oro y plata, pero siempre a pelo se deja montar. Corazón noble y de sangre, muy fina por cierto, bueno pa' bailar. Más que holandés, mexicano, ranchero y gallardo, más que un animal. Porte fino, famoso, orgulloso, de estructura grande, qué chulo animal. Desde Fresno se manda el regalo, se encuentra impecable ya por Culiacán.